FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Mariano, vos sabés que no tengo idea qué día es hoy. Yo sé que es lunes, pero no tengo idea del número. El señor Mariano Castro me sopla que hoy es lunes 22, así que vamos a hacer de cuenta que arrancamos recién al aire. Buenas noches, lunes 22 de agosto, 21:06. Arrancamos una vez más desde la cocina de FM Moreno 90.1. Otra noche de Radio Gourmet. Esta noche tenemos un programa con invitados. Vamos a estar charlando con Mariano, nuestro invitado de hoy, acerca de una fecha que va a estar al alcance el 26 recién. Faltan unos días todavía. ¿Qué más tenemos hoy, Castro? No tengo idea. Estamos absolutamente perdidos. El feriado y el frío nos mató. Por supuesto, otra noche con música. Estamos escuchando ya en la cortina a Ficciones. Vamos a estar charlando con Mariano, que es parte de Ficciones. La receta del día de hoy tiene que ver con la comida venezolana, mientras acomodo papeles porque lo del correo hoy me falló. Vamos a estar charlando también de nuestro vino recomendado de la semana, que es el Elementos Cabernet Sauvignon. Vamos a agradecerle al señor Víctor Castro, que como siempre en la logística del programa estuvo dando vueltas hasta cualquier hora tratando de procurar los elementos para la receta de esta noche. Vamos a recordar que el lunes pasado salió Víctor a buscar las cosas para la receta de esta noche y llegó hoy, llegó con tiempo. El señor Mariano Castro comanda la cocina este lunes 22 y arrancamos, Mariano, arranquemos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Con frío, estamos los dos congelados, nos sí. Está costando arrancar hoy. A mí se me está pasando ya. Sí, yo todavía no puedo arrancar. Mariano, vos sos parte de Ficciones. Sí. A ver, vamos a arrancar con el cuestionario básico de las bandas. ¿Hace cuánto tiempo está rolando Ficciones? Y ya 8 o 9 años. Tendría que hacer la cuenta exacta, pero sí, más o menos por ahí, entre 8 y 9 ya que estamos. Hace un rato charlábamos fuera del aire que vos sos sí. de los fundadores de Ficciones sí. y sos el que ha quedado el de único esa camada. Que quedó, porque, bueno, como todas las bandas, si uno tiene una banda y está escuchando, sabe que no es fácil comenzar una banda y tener una idea fija, porque creo que eso es lo que tengo, parece. Y que los demás compartan esa idea y se mantengan y sigan. Porque a veces es como que cada uno defiende sus propios intereses, ¿no? En la música. Y bueno, quizás en esos intereses y egos y todo eso, cada uno va haciendo sus propias cosas. Entonces, yo sigo quedando, el nombre sigue quedando porque nada cambió. Y bueno, y el que comparte esas ideas, viene. Eso fue lo que... Es muy loco cómo van mutando las bandas, ¿no? ¿Viste cómo va cambiando la formación muchas veces? Esos cambios van influyendo también en las cuestiones de estilo. Cuando Ficciones arranca hace 8 o 9 años atrás, sí. ¿cómo podrías definir a la banda en ese momento? Y definimos a la banda como algo, como que el músico no es tan importante. No es lo más importante, sino que es una especie de engranaje en la canción. Lo más importante es lo que se escucha. O sea, es algo que cuando uno es chico, y más si no le pagás al músico, no nos pagamos, no somos nada, porque somos músicos, sí somos, pero Bueno, hay un montón de cosas. La canción es más importante que un solo guitarra, es más importante que qué sé yo, algo que pueda hacer el baterista o el bajo o mismo el cantante, qué sé yo. Entonces ahí es donde uno decide quedarse atrás o no. Bueno, entonces siempre la idea es la composición como lo más importante de la banda, ¿no? Y que nosotros estamos en función a eso. Es un plan re difícil de llevar adelante, porque... Más cuando somos under, ¿no? Claro. Si yo tuviera la posibilidad de pagar a los músicos para que lo hagan, es más fácil. Entonces lo único que nos queda es el convencimiento al otro, convencerlo de esa idea. No creemos que hacemos nada ni mejor ni peor que nadie, simplemente es eso. Y bueno, y que está, tiene que compartir eso, nada más. Ojo, está el momento de cada uno, ¿no? Solo, a mí me gusta el solo de guitarra, pero siempre en función a la canción, ¿no? Un solo que pegue hacia otros lados de repente cuando un tema tiene una melodía. Que pueda aportar algo. Claro, que aporte a la melodía que ya está. Que aparte tenemos un formato de canciones que no puede. Me acuerdo que tocaba con un guitarrista hace un tiempo que el tipo no hacía solos que no duraran menos de 2 minutos. Entonces ya, si el tema duraba 3, ya duraba 5. Y bueno, tampoco... No puede durar 5 minutos un tema, pero bueno, si lo requiere, qué sé yo, me acuerdo del tema como, qué sé yo, Itileda de Serú Girán, claro. Dura 6 minutos, pero tal tiene cual. Tantas partes y tantas cosas que realmente valía la pena. Sí, sí, muchas veces, claro, pasa que uno se pone al servicio de la canción sacrificando algunas cuestiones en el medio. Claro, justamente estas cosas. Más que nada cuestiones personales. Sí. Y es muy difícil, vos sabés que por ahí como músico uno se da cuenta que hay mucho de compromiso con el proyecto en general, claro. Pero que siempre queda así un resquicio chiquitito, aunque sea del ego ahí peleando para claro. Salir. Sí, bueno, seguro, sí. Bueno, ahí está donde uno decide ser, transmitir, qué sé yo, querer transmitir algo o simplemente querer levantarse una mina o conseguir una cerveza claro. Gratis, qué sé yo. El tema es, si vos sos músico, tenga las limitaciones que tengas, ¿no? Pero es una manera de transmitir algo, es un lenguaje, qué sé yo, si crees la música como un lenguaje, no queda otra que hacer música para poder comunicarse, ¿no? Después está, si vos lo que querés hacer es conseguir algo por ser músico. Que también cosas. Es otro camino. Que también, pero no también vale, porque también la música es entretenimiento, ¿no? Y hay que entretener y qué sé yo, que también es otra historia. Porque eso también hay que tener en cuenta cuando tocamos en vivo. No pensar que hay gente que te viene a ver y viene de onda y qué sé yo, y uno piensa en que me encierro en lo que yo hago está bien y quizás a la gente no le interesa mucho. Entonces hay que a veces encontrar un equilibrio entre yo, el que toca conmigo, la gente. Claro. Y todo eso, bueno. Y es todo un ejercicio, bueno, no muy fácil. Es complicado. Muchas veces también la gente va con el ánimo de apoyar sin estar muy convencida de querer escucharlo. Pero eso se da a los primeros años. Y en algún momento les pasó, no sé, ponerle el hecho de decir, bueno, no sé, tocamos para 4 personas, tocamos para 5, así no, que sí. Pasó. Organizar una fecha y que haya 5 personas. Sí, bueno, en estos 8 o 9 años hemos tenido de tocar siempre. Arrancó bien Ficciones en su comienzo. Tocábamos y siempre había gente, pero le pasa a todas las bandas que recién empiezan, sí. Porque viene hasta tu vieja a verte. Con los años va cambiando eso. Y tuvimos una etapa y habíamos hecho un disco que se llamaba Me Parece Lo Mejor. Y habíamos hecho un tema que se llamaba Te Estás Faltando Fiesta. Y en esa cosa entramos como en un personaje. No sé, nos metimos en un personaje. Y no, realmente nos dedicábamos más a hacer una cuestión de show que ni siquiera estaba bueno y música poco. Me acuerdo que toqué una vez y fuimos a tocar una vez y no toqué en todo el... Desde que empezó a terminar no toqué yo. Y en eso duró como un año y algo, ¿eh? Sabés que perdimos todo el público que teníamos. Después empezamos a tocar, hicimos como 4 o 5 veces, creo que había 10 personas las 5 veces que tocamos. Y bueno, dijimos, cambiamos esto... No tocamos más. Es muy loco. También se da esto de decir, bueno, tocamos para cuatro personas y hicimos el mejor show que pudimos. Sí. Es increíble. Mariano, sí, contame de qué habla el disco arriba del cual van a estar moviéndose el 26. Sí, mira, el disco que todavía no está hecho, sobre lo que vamos a hacer el 26. Porque el que traje ahora fue el último que se grabó hace un año, casi dos años. Se llamó Pesimista porque el año pasado hicimos una pelita en el Marechal, que se llamó Pesimista. Pero lo que vamos a hacer ahora, hicimos todos temas para este show que vamos a hacer en el Marechal, que se llama, se llama Música para Todos, que tiene que ver un poco con todo esto de para todos, ¿no? Es una asociación, nada más. Pero a su vez hay alguna... Es una, viste, asociación de ideas en la cual intentamos que tenga que ver con las cuestiones actuales, ¿no? Porque para todo que se usa tanto. Y a su vez, juego de palabras, música para todos, que tiene que ver con esa cosa de que cualquiera lo puede escuchar. O sea, también. No es solo una cuestión político-ideológica, sino también ideológica musical. Empezar a cortar con algunas etiquetas. Sí. Así que los temas que vamos a hacer ahora no están grabados, ninguno. Son todos temas nuevos. O sea, la gente que vaya el 26 al Marechal se va a encontrar con un show que todavía no está plasmado en no un está disco. Grabado. Teníamos pensado hacerlo en septiembre. Aparte, sí, bueno, aprovechando que estamos hablando de eso, va a haber muchos invitados que creemos que valen la pena ir a verlos. No solo el que va a ver a nuestra banda Ficciones, sino va a estar Daniel Campanar y el Rastrillo, que vamos a hacer unos temas de él, tocado por nosotros, y él los va a cantar y va a tocar también. Bueno, va a estar chicos que estuvieron en La Flota, de Marcos Pirata de La Flota, Pablo Fente y colaborando, y Diego Adipe también en la percusión y las guitarras. Va a estar el Zorro de Spurce, no sé si se acuerdan. Sí. Él va a cantar dos temas también, así que es un lujo para nosotros. Que aparte está trabajando con nosotros, está en la producción de artística de todo, no solo en el teatro, sino en nosotros también. O sea, hay un cambio también en Ficciones por ese tema, ¿viste? Porque él colabora en la manera de encarar los temas, de cómo tenemos que entrar, salir y qué sé yo, a nivel musical, ¿no? Sí. Obviamente. Como él, para mí es un gran cantante, también es el arreglador de los coros de Ficciones ahora. Y encima es un tipo maravilloso. Sí, sí. La persona... Sí, la verdad que sí. Fuera de serie. Y bueno, y también va a estar invitado Raúl, de la banda Peces, que también va a ser va a cantar un tema de nosotros. Así que va a ser variado la cosa. Y después al final vamos a cantar todos un tema, todos juntos. El tema que se llama Música para Todos, que lo hicimos para ese show. Así que... Bien. Vamos a arrancar con una de las canciones del día de hoy. Estamos escuchando, hoy vamos a hacer así, un programa condensado. Estamos escuchando de fondo algunos de los temas del disco Pesimista de Ficciones. Y vamos a escuchar entero ahora el primer tema del disco. No sé cuál será. ¿Qué se llama? Bueno. Siempre esperando. Dale, vamos con Siempre Esperando y volvemos en un... Que no es este. No es este. No. Entonces, a ver. No importa, mandá este. Pará. Corta todo. Bajemos todo. Yo sabía que hoy iba a ser un día difícil con el tema de la tecnología. Ya cuando el correo me dijo, no, su correo no ha sido enviado. Pero, bueno. Pero igual que ponga cualquiera, está bien. Si... ¿Te animás a que pinchemos un tema y vos decís cuál es? Yo sí. Así hacemos que... Ustedes se animan. Que está todo preparado. Pongamos uno, Mario. Ese. Ahí está, ahora presentalo. Esperando el golpe, ya. Soy una sombra que va, una idea que no vas a pensar. Hoy una música más que no vas a escuchar. Por ahí pensar nada más, es creer sin mirar. Hoy ya no hay nada que hablar, desde el fondo no se puede pensar. Hoy como un tiro final, ¿qué podés esperar? Cuando nadie te pregunta a dónde vas. Cuando nadie te pregunta a dónde vas. Yo voy con vos. ¿A dónde vas? Si hoy no tenés a nadie a quien mirar, llevas los ojos siempre por atrás, esperando el golpe. ¿Dónde vas a ir? Siempre estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Y escuchábamos recién Esperando el Golpe de Pesimista, el, podríamos decir, el disco anterior, sí, de Ficciones. Se viene ya, está, ya están preparando la cocina ellos también para el próximo disco. Así es. Mariano, ¿cómo van preparando justamente la cocina para el próximo disco? Arrancar, digo, presentándolo en vivo es una manera también de afianzarse un montón en... Sí, es la primera vez que estamos tocando lo que estamos por grabar. Antes, casi siempre estamos 2-3 meses y nosotros cuando vamos a grabar algo siempre tratamos, a veces nos sale, de tener una idea, un tema, y de ahí que los temas salgan en base a esa idea que se planeó en el primer momento. Entonces en el verano que pasó se nos ocurrió que la cuestión era tenía que ver, estaba muy politizada la cosa, para bien, porque nosotros estamos muy positivos, nada que ver con el tema pesimista. Pero la cuestión es esta de la participación en la política, no en la política, en los movimientos políticos de los pibes ahora, y qué sé yo, que nos parecía re positivo de formar parte de creer que si, qué sé yo, estar participando es bueno y qué sé yo. Todo eso se nos fue metiendo en la cabeza y bueno, fuimos pensando temas relacionados con eso. Y bueno, y en el optimismo que parece que hay, que nosotros también lo vemos. Más allá de que siempre, ¿no? ¿No? Esto no es que acá de acá en más está todo bien y para siempre, sino que parece que es un paso. Un no, paso para, sí, claro, para los ideales que uno tiene, que se acerca más a lo que uno cree. Es importante también, digo, por ahí cuando éramos más chicos veíamos una suerte de apatía con respecto a juntarse con el otro para encarar algo. Exacto. Era mucho más difícil. Bueno, en la década del 90, ¿no? Plasmado, claro. Donde se terminó todo lo que tiene que ver con el contenidos y todo era más frívolo y qué sé yo. Y bueno, parece que ahora viene una cuestión donde de la cosa de la frivolidad dejaría de lado, ¿no? Más allá de que sigue estando Tinelli, tiene mucho rating y todo lo demás, pero bueno, igual más allá de eso, hay una idea así, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí me gustan las canciones de los 70, cuando habla más, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Claro. Pero bueno, ese contexto también llevó por otro lado a la profundidad de los artistas. Y a veces está buenísimo escuchar una canción de una mina que está esperando un boliche a un chabón y que el chabón se toma una pronto y no sé qué cosa. Y pero también en algunas letras que sean un poco más. Un cachito más para decir. Sí. Sí. De pensar que uno está mirando al otro también, ¿no? Y no es que solo yo y nada más. Eso es lo que veo yo. Me parece una cuestión más de que estamos en un lugar donde no estamos. Somos varios, pensamos en el otro y que creemos que solo no se puede llegar a ningún lado y qué sé yo, y bueno, todo eso. Y digo, retomando por ahí la idea de lo que decías recién, ¿no? De la participación, me parece también que de un tiempo a esta parte se está dando esto de que el músico se identifica su militancia desde atrás del instrumento. Claro. Y no tiene que ver con un ejercicio de la militancia en un partido político determinado, o sí, si quiere, pero sí con militar con su compromiso desde atrás del instrumento, que es súper válido y digo y empieza también a reconocerse otro tipo de expresión, de que sí. No tiene que ver solamente con decir, bueno, participo de tal movimiento político, sino... Miren, la realidad que yo veo es esta, desde atrás de mi instrumento, y esto es lo que estamos tratando de reflejar. Sí, sí, sí, sí, se ve eso también. De hecho, se ve los grupos ahora, los veo sonar. Yo siempre hablo acá en Moreno, ¿no? Porque soy de Moreno y que la gente que escucha también. Se ve en los grupos de Moreno que hay un compromiso por querer tener una identidad con las bandas. Vos sabés que yo conozco las bandas de Moreno, más allá que algunos nombres capaz, pero yo sé cómo el estilo que tienen, van por ese estilo, y que no van a hacer un collage de la música, sino que se meten con eso y van con eso. Es verdad, hay un compromiso y hay una identidad de cada uno, haga bien o haga mal las cosas. Está firme en lo que piensa. Pues yo me acuerdo que había unas épocas donde la gente hacía un blues, después hacía un reggae, después hacía un tango, después hacía un ska y así, bueno. Era el momento donde se empezaba a ver las bandas de fusión, pero sí, todo fusionado, cada claro, uno un pedacito de cada cosa, pero era fusión. Claro, eso no es fusión. Fue raro, no sé si fue interesante, pero fue raro. Sí. Son las 21:30, es hora de que vayamos a una tanda. Me hacen señas por tercera vez desde afuera. Primero el señor Víctor Castro, que le agradecemos que esté del otro lado haciéndonos acordar de los teléfonos, y ahora el señor Mariano Castro, que mientras prepara las hornallas y va destapando el vino, me hace seña otra vez del teléfono. Tienen razón.

21:37, continuamos desde la cocina de FM Moreno. Esto es, una vez más, Radio Gourmet. Mariano, ¿qué estábamos escuchando recién? Siempre esperando. Un tema también de ese disco. Tema número uno de... Sí, tema número uno. Siempre esperando un temita. Estábamos en una época pensando hacer un disco, pensando la adolescencia, qué sé yo. Después se fue para otro lado, pero... Y bueno, siempre esperando esa cosa del instante, que parece que va a durar toda la vida y al final es un momento. Pasa tan rápido. Sí. Es eso nada más. Mariano, vamos, charlemos un cachito más de lo del 26, sí. que es por ahí lo que nos ocupa, sí, hoy. ¿A qué hora arranca el show? Y bueno, a las 9, que ya la gente esté en la puerta, para así se sientan. Va a haber algo antes, posiblemente, mientras la gente se vaya sentando, va a haber una cuerda de tambores. Entonces, ah, sí, mirá. Que va a estar tocando ahí para que siempre esté... qué sé yo, no esté, no haya un hueco y la gente no se aburra. Creo que va a ser interesante, así que ya a las 9 que vayan entrando, 9:30 empezaremos. El año pasado me acuerdo que cuando la gente entraba teníamos música de fondo del Club de Clan, porque tenía que ver con toda la historia esa siempre. Y bueno, así que es ahora a las 21, entonces esperemos que vengan. Creemos que está bueno, se van a entretener, va a ser algo... O sea, ir a ver una banda de rock a un teatro donde no se toman cervezas ni nada, a veces es un poco aburrido. Pero bueno, pero lo que nosotros estamos armando creemos que es para el teatro, o sea, no es lo mismo que podríamos llegar a hacer en un bar o en un lugar donde tocan habitualmente, donde tocamos habitualmente todas las bandas, ¿no? Lo que hacemos realmente creemos que puede estar en el teatro. Por eso nos invitamos a que vengan a participar, porque después van a cantar todos al final y vamos a subir todos al escenario y va a ser muy interesante. Así que, bueno, esperamos el apoyo de todos. Es un ámbito bastante particular el teatro para tocar. Digo, uno se acostumbra al tema de los bares, a que la gente, sí, está charlando, tomando algo. Claro. Y es un flash encontrarse arriba del escenario y ser consciente de que te están prestando atención todos. Claro. Y bueno, no pasa nadie que los distraiga. Exacto. De que el mozo no demora, sí, demasiado, de que nadie se levanta a buscar algo a la barra. Sí, sí, bueno, esa es la cosa, ¿no? El tema en cuestión, la atención que es 100%, entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener claro eso y tratar de devolver que la atención, que es algo que es algo que nos da la gente, poder que no sea aburrida la cosa, ¿no? Que sea entretenida y que todo el tiempo pasen cosas y bueno, creemos que lo vamos a lograr. Bueno, si no lo logramos, será la próxima. Se disfrutará igual. Lo vamos a lograr porque estamos convencidos de que lo que vamos a hacer está interesante. ¿Cómo está formado hoy por hoy Ficciones? Bueno, está Andrés en la batería, Javier, que es mi hermano, en el bajo, Heber está en la guitarra y voz y coros, y bueno, yo, Mariano, piano y voz también. Bien. Sí, el repertorio de Ficciones, a ver, se podría decir las influencias que trae. O sea, viste que cuando uno arma el ensayo, sí, por ahí mientras están, se está armando, sí, sí, el ensayo, mientras van llegando todos, a veces se pasan canciones de otra, sí, gente. Nosotros somos cover, tocamos cover de todo. De hecho, en una época creían que éramos banda de cover, porque hacíamos... Pero no, ¿viste? Porque tratamos que el cover tenga algo que ver con lo que hacemos. Entonces, claro, a veces pasa desapercibido nuestros temas. ¿Y qué cosas fueron las? Y bueno, pues, las que nuestras fueron, bandas, ¿no?, más grandes para nosotros son los Beatles y Serú Girán. Como banda... Y después tenemos solistas, Charlie y Lennon también. Claro. Tenemos esos... Y justamente coincide que, salvo el baterista, por una cuestión generacional, porque tiene 20 años, pero es más rockero, él escucha en CDC, riff, que nosotros también escuchamos eso, pero los los otros tres es como que coincidimos totalmente en eso, y capaz que cuando vamos a tocar la guitarra hacemos jodiendo hasta las voces de Cerú y hacemos la grasa a las capitales, toda esa cosa que después, que si lo escucharan es horrible, pero bueno. Pero sí, esa es la música que nos influencia. Obviamente no nos sale, porque si no estaríamos pensando en otro teatro. En versionar, claro, en versionar otra vez a esta banda. Pero bueno, tratamos de que lo que quede es la esencia. La esencia que creemos que ellos tenían es las melodías, ¿no? Uh-huh. Bien. Y de las bandas locales, ¿cuáles son las bandas que por ahí ficciones puede decir, che, mira, sí, nosotros fuimos a ver estas bandas? ¿De Moreno? Sí, pensás que no me acuerdo los nombres. Pero bueno, una que yo tengo para mí como banda que hace las cosas en serio, pero re bien, me encanta es Peces. Más allá que no coincido con el pop, no me gusta mucho. No soy una cuestión, pero más que nada por una cuestión estética, Claro. El pop tiene esa cuestión estética, medio no sé, superficial, frívola, que a mí mucho no me gusta, pero cuando una banda de pop suena bien, suena. Y sí, bueno, y ellos tienen mucha, qué sé yo, la cuestión melódica es muy buena, me gusta, las letras no son tan de pop, porque es un pop rock, Peces. No es tan así, viste, de, no sé, de boliche. Claro, no es la banda que te va a hacer. Y hay otras bandas más, pero no. Hay un trío que tocó el otro día, no me acuerdo cómo se llama, tiene un baterista terrible que toca, pero no me puedo acordar el nombre. Perros se llama. Perros. No sé si es muy conocida Moreno, pero me re gustó. Son tres tipos que se tocan todo. No es nada que ver con nosotros tampoco, porque nosotros tratamos a nadie de tocar nada, mucho, pero bueno. Y bueno, y otras bandas amigas. No me acuerdo. Está bien. ¿Te parece que escuchemos un tema más? Bueno. Vamos a hacer, dale, como recién. Le vamos a pedir al señor Mariano Castro que lo pinche. Y una vez que esté sonando, lo presentás. Si vas a irte, eso ya. Entonces escuchamos Si vas a irte. Si vas a irte, ¿qué te puedo decir? Que te vas a bien. Y si es más simple de lo que hoy se ve, también está bien. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Hoy, como nos suele pasar cada vez que tenemos un invitado, nos olvidamos de la receta. Faltan apenas 12 minutos para el final del programa y la verdad que la vamos a dejar pendiente. La receta para el día de hoy, les dije, al principio era una receta venezolana, era el pabellón criollo venezolano, que lo vamos a dejar para el lunes que viene. Igual que la data sobre el vino, el elementos Cabernet Sauvignon, que también lo vamos a dejar de lado por hoy. Hablaremos de ello el próximo lunes, en el próximo encuentro. Me acabo de colgar, pero pésimamente. En el próximo encuentro de Radio Gourmet. Charlamos recién con Mariano al aire, no fuera del aire, de cómo van cambiando también los ensayos y cómo van modificándose por ahí los volúmenes, los sonidos. ¿Cómo podrías decir que fue madurando la banda para llegar a la apuesta que van a hacer el viernes? ¿Cómo fueron madurando ese proyecto? Sí. Y bueno, más que nada, debo reconocer que nosotros tuvimos el apoyo, la visión de cómo hacer la música ahora, que desde el Zorro, ¿no? Que está trabajando con nosotros, que... Él tenía una banda Spurce que creaba unos climas que, sí, y las voces y la entrada y salida de instrumentos todo el tiempo, que capaz que nosotros no la teníamos, capaz que en algún momento entrábamos todos juntos y salíamos todos juntos y así nos íbamos, y bueno, y los coros y bueno, y eso requiere a veces de que estemos, de achicarnos más en los ensayos, ¿no? De capaz que a veces que suene la cosa chiquita. Una cuestión íntima. Claro, sí, bueno, que el ensayo sea una cuestión más simple y que podamos, y desarmar todos los temas y volverlos a armar y ver que quizás un tema podría empezar con un piano o con la guitarra o todo junto y después caer a nada, qué sé yo. Ah. Y bueno, todo eso se fue... Fue las influencias de este nuevo integrante, que aunque no está con nosotros arriba del escenario, siempre está. Aparte es un laburador, chabón, sí, es loco, es medio maniático de lo que hace. Es un apasionado. Sí. Más allá de que lo ves, lo primero que ves que es una persona amable y qué sé yo, después a veces parecía que era más de ficciones que nosotros. Y bueno, debe ser así con todas las cosas que hace, ¿no? Pero, y bueno... Por eso queremos que vengan a ver este nuevo sonido también, que tiene que ver con eso, con esta nueva manera de trabajar y de hacer las cosas. Excelente. ¿Te parece que escuchemos un tema más? Ya nos está corriendo el tiempo. Son 21:51. Yo la verdad que me quedé con ganas de poner más música al aire, pero nos mata de esto de tener una hora. Dejamos la cocina afuera, no importa. El próximo lunes será. No me acuerdo. Pesimista se llama este tema. Este es justamente pesimista. Dale, vamos a escucharlo y volvemos en un ratito. Toda mi realidad. últimos 4 minutos y medio del Radio Gourmet del 22 de agosto del 2003. Ya nos fuimos, ya nos estamos yendo. Sí, del 2003, me está atrasando el reloj, a mí me atrasa de otra manera. Mariano, bueno, hagamos la última invitación entonces. Bueno, última invitación, 26 de agosto, viernes, este viernes, a las 21 horas en el Teatro Marechal, van a ver algo que va a estar muy bueno. Y bueno, te agradezco que la invitación, la verdad que, como te decía hoy en el corte, a toda la radio nos han apoyado un montón para este viernes, así que muy agradecidos a todos. Gracias a usted por haberse acercado, por haberle puesto tanto tiempo también, porque es un rollo venirse en los distintos horarios, ¿viste? Bueno, yo la verdad tengo ganas de escuchar un tema más y nos vamos. Le vamos a robar un minuto a Juan. Ay, qué groso. Juan dice que sí, que le demos. Álvaro no le vamos a preguntar porque todavía no llegó, debe estar preso del Sarmiento todavía. ¿Qué te parece que escuchemos? A ver si nos sale. Ese que está sonando de fondo, pone. Justo ese, dale. Compro. Es del disco anterior. Entonces, el próximo viernes 26, a partir de las 21 horas, Ficciones en el Teatro Marechal. Esto es Asconapé, enfrente a la Plaza Mariano Moreno. No tengo idea de la altura del teatro. Sí. A partir de las 21, decíamos recién, van a estar presentando el disco que van a grabar. ¿Sabes qué vamos a hacer? Cuando tengan el disco grabado, lo... Pero acá, están invitadísimos. Bueno, muchas así, gracias. Para venir un lunes y lo ponemos ahí, sí, calentito, sí, recién salido del horno. Y nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Mariano, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Nos vamos escuchando. ¿Qué nos vamos escuchando? Cosas que no importan. Vas a ir, o si ya estás de vuelta.